Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ola. Espera, voy a subir. www.radioola.org. Todos los martes de 21 a 22 horas. Les tocamos el culo, porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos tenido aquí un problema, aparte de problemas técnicos que hemos tenido a priori, pues Gloria se ha tenido que marchar corriendo por un asunto y me ha dejado aquí, o sea, caos. Yo no sé si se me está viendo muy bajo, es que este micro es un poco full. Bueno. ¿Este está abierto ya o no está abierto? Sí. Sí, está el tuyo, es se el me oyes. Pues, a ver, habla. Hola. A ver, otra vez. Hola. ¿Más hola, alto? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿No? Espérate. A ver. No te tenía abierto. No me tenías abierto, ¿no? Ahora sí. ¿O no? Pues se oye muy bajo. ¿Se oye bajo? Joder, menudo caos. Por regla general. ¿Ahora se me oye bien? ¿Sí? ¿Me acerco más, si no? Está bien. ¿Está bien? Okay. Creo que es el 3, macho. Este, hombre, la numeración es... Sí, es este. Es, vale. Vale, Bueno, como la vez esta que nos quedamos sola, puede ser esto una muerte, un caos. Y de hecho Gloria me ha dejado sus CDs, sus canciones. Sus canciones. Pero es que me voy a armar una, a ver. Bueno, ya es la segunda vez, así que a ver qué tal. Es que hoy menudo día, macho, entre unas cosas y otras. Ay, madre. Bueno, programa 25, ¿vale? Volvemos a... Estamos en septiembre, normalidad. Tampoco mucho normal, porque hoy... Toma, que lo vas a necesitar. Bueno, hace un calorazo de la hostia aquí, aunque estemos en septiembre. Así. Bueno, vamos a empezar con la selección musical, porque si no, me voy a alargar aquí con mis cosas estas raras de que no sé cómo va. Caos. Vale. Vamos allá con Mary Jo, a ver qué nos ha traído hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya lo habéis podido comprobar. Estamos un poco al borde de un ataque de nervios. Gloria se ha tenido que marchar, esperemos que no sea nada. Ya nos contará y bueno, vamos a intentar apañarlo, pero bueno, por lo menos os vais a reír porque yo sé yo ya. Normalmente estoy súper tranquila, pero cuando me pongo aquí a la mesa me pongo normal, histérico. Normal, yo sé que va a ser un puto caos. De hecho, de todas maneras, yo ya lo he advertido y he dicho hoy que parecía que todo va a ir bien, sé que no. Pues ya se sabía que efectivamente algo iba a pasar. Bueno, pues empiezo sin más dilación. Sí. Hola, buenas tardes. Y bueno, al principio, para empezar, simplemente pues comentar a Barsen que lógicamente que me gusta el Hetten de Bowie, por supuesto, que los últimos discos de Bowie me gustan mucho, sobre todo Outside, y que los fotomontajes de Elvira, solo decir una palabra, catacroque, o sea, sin palabras. Bien. Y eso es bueno, no es malo. Es bueno, me he reído mucho, me he reído mucho, me ha gustado. Sí. Ah, gracias, lo voy a necesitar también. Bueno. Sí, hoy vamos a necesitar la cerveza, vamos a necesitar muchas cosas. Y bueno, aprovecho. ¿Vas a necesitar la heroína? No, tanto no llegamos. No es entre otras momento. Cosas, no. No, no es buen momento para empezar la heroína. No, yo creo que no. Hostia. Y bueno, pues aprovecho la coyuntura y vamos con un señor, además, muy influenciado por Bowie. Hablo de Peter Murphy, porque bueno, sí que hemos puesto a Bauhaus, a Love and Rockets, a Tone of Tail, pero no le hemos puesto a En Solitario. Y bueno, pues vamos a aprovechar porque además viene en concierto dentro de poco, el 3 de octubre en la Heineken. Y el último disco que ha hecho, pues me gusta mucho. Se llama Ninth y bueno, pues ha vuelto un poco a sus toques oscuros, tiene guitarras y me parece que está genial. Y aparte, pues tiene baladas tan demorianas como las que hace siempre, baladas, canciones lentas, llámenlo X. y vamos a escuchar un tema de este último disco que, bueno, pues para que os hagáis un poco una idea, es bastante significativo del toque que da. Vamos a ir a verte, señor Murphy, nos gustas mucho, y vamos a escuchar Peace to Age. Aquí estamos otra vez. Hola, esta es mi elección. Quería invitar a una, pero es que... Hay que hacerlo, sí. Bueno, pues... Excesivo. Excesivo. Hombre, un poco macarrilla es la voz. Sí, última. Bueno, tú... Cuando dices, hoy... me suda el coño y todo. Hostia. Digo, luego dices, pues la verdad que... Y luego fíjate que es fina. Bueno, la pequeña, pues... pero... Esta es mi canción, espero que os guste, soy Les Diso Jesus. Bien, bueno, sí, en la onda, entra en la onda. Bueno, he de decir que en un concierto que montaba Gloria en el Gruta, que tocaron este grupo y está bastante bien, y eso, se llama Les Diso Jesus, la canción de la Legión de Gloria es Every Day is Halloween, como que siempre es Halloween. Todos los días es Halloween. Hoy he traído unos pantalones. ¡Ay, es verdad! Muy bonitos. Ya ves. Luminosos. Vamos, creo que mi No se me estaba oyendo. O sea, solamente se me estaba oyendo a mí. A mí de fondo, porque eso le pasa muchas veces surreal. A Gloria. Vale. No se me estaba yendo. O sea, estaba hablando yo sola, en plan... Se oía a mí, pero muy, muy baja. Bien. No pasa nada. Bueno, esta es mi lección, como diría Gloria, Last Days of Jesus, Every Day is Halloween. Que yo, a Celi, les vi en el Grutal con Santi y Chino, que fuimos a ver al Grutal el concierto de Gloria. Que lo organizaba Glo. Que lo organizaba Glo, y entonces eran... La cripta, ¿no? Eran la cripta, no sí. Eran de Profundis todavía, eran la cripta, que hacían las sesiones. Y hicieron un festivalillo. En el Yasta. Y tocaban varios grupos, y uno de estos eran los Last Days of Jesus. Así que vamos a ir, viene muy al tema de este bíblico, como habíamos dicho, Last Days of Jesus, como habíamos hablado antes. Así que vamos a intentar... joder, que no sé si se me está yendo, va. Vamos a poner Everyday Halloween de la dirección de Gloria de Last Days of Jesus. In the nightlife we can hide and see the life so magical. With the blood, the sun, the rise of dreams, the turf, tragical. Little baby hung on a tree in silence on the city park. Dead man, a face out on the street, his hands fall in the dark. Every day seems to be so hopeless. Whole house, just a deadly cold. Take it easy, have no spleen. Just another Halloween. In many guy ran home and slammed the door. I closed the window, fell down to the floor. Somebody knocked on the door of my cozy house. It was a cute child on its knees with gun in its mouth. Everything seems to be so hopeless. Whole house is just a deadly cold. Take it easy, have no spleen. Just another Halloween. La oca. O bueno, no sé si porque te has reído. Bueno, es que este no, micro comprueba, siempre se oye bajo. Compruébalo ahora, yo me callo. Bueno, es que me he cagado porque me he hecho el a ese. Y sube, ahí sí. Sí, no. Eso satura. Bueno, da igual. Vamos con mi elección. Que yo he traído mis hojitas estas. Y como estoy a otras cosas, bueno. He traído un grupo griego de Simpunk. Bastante oscurillo. Llevan tocando desde 2009, pero este es su primer LP y lo acaban de sacar. Se llaman Exetics y lo saca el sello, ¿cómo se dice? ¿Quinto? Fifth. TH. Sí, vaya. Fifth Floor Entertainment. Es que tú no voy a dar explicaciones. No des explicaciones, yo soy una mandada, me dices. Bueno. Este disco, si os mola, lo podéis comprar en Bowery, que es Bowery Records, www.bowerirecords.es. Y está muy bien el disco, me lo escucho entero y la verdad que no sabía qué canción pillar. A mí me gusta, ¿no? Lo que habéis puesto en Facebook. Así y demás, que... me mola mucho, sí. Vamos a oír la primera canción, la canción que abre el disco, que es Be a Stranger, o sea, que sea... Sea un extraño. Sea un extraño. Sea un extraño. Así que vamos allá. Todas las semanas. Mierda, esto está sonando algo, macho. El vinilo. Bueno, como todas las semanas. Ahora estoy saturando. Vamos con nuestra sección de cine. Una. Dos. Ya, ¿dónde tres? Se me estoy volviendo loca. Estaba ahí, ¿no? Oh, ya. Venga, una. Vamos con nuestra sección. Podías haberlo hecho tú. Claro, coño, lo podía haber hecho yo, ya te digo. Nuestra sección de cine. ¡Terrorífico! Empezamos igual. Madre bueno. Mía. Bueno, estamos ya en nuestra sección de cine terrorífico. No lo decidís. Preparado. Joder, macho, si es que se me oye fal. ¿Se te oye alto o se te oye como? Ay, Dios. Espérate, ¿cuál era tu micro? Este no. ¿Ahora? Ah, es que se me oía ahí como a lo lejos. Bueno, da igual. Ahora. Hoy, en nuestra sección, como no hemos. No hemos visto película. No hemos visto película. Como una vez hablamos de zombies, pues hemos dicho, vamos a hablar de vampiros, ya que no vamos a los Cárpatos, pues vamos a hablar de los vampiritos. Hombre, la verdad que hemos, yo luego pensándolo, cuando pusimos la de Bela Lugosi, hablamos de vampiros. Pero sí, bueno, nos podemos repetir, porque es un tema que da mucho juego. Vamos a repetirnos, ¿no? Porque también si vemos otra de zombies, vamos a hablar de zombies, eso está claro. Nos gustan los zombies y los vampiros, sobre todo. A mí, sobre bueno, todo. La música que habéis oído en la de nuestra presentación de cine terrorífico es de James Bernard, de la película de Drácula de Bela Lugosi, el 31, Drácula de 1931. Y, The Horror of Drácula, ¿no? O sea, que tengo aquí puesto un... Es que se te ha mojado con cuando se ha caído la cerveza. Ya, ya, pero es que tengo un lío, macho, encima ya lo que me faltaba, macho. Bueno, no te preocupes. Hablemos sin más. Vamos a ver. Y ya está. Yo he traído aquí un mazo de cosas. Me parece muy bien. Yo, vamos a ver. Es un tema en el que esta vez no me he traído nada, pero creo que no me va a hacer falta. Probablemente sí, pero no creo. Para hablar de vampiros en el cine, hay que hablar también de, un poco de los vampiros en la literatura. ¡Bien! Pero no excederse. No, pero ahora hablo yo un poquito, déjame vale, un pelín de cuartel. Básicamente, y vamos a ver, las pelis de vampiros, suelen estar básicamente basadas en novelas o incluso en algún poema, ¿eh? Efectivamente. Y... Si quieres, meto cuña y lees un poco. y preselecciona. Las adaptaciones más populares son Drácula de Bram Stoker, uh-huh, y las de Camila, que son de Carmila. Sheridan Le Fanu. De Sheridan Le Fanu. Los dos son escritores... del siglo XIX, románticos. Y son irlandeses los dos. Sí. Irlandeses. Vale. Y luego hay que decir que Drácula es el personaje de ficción que más ha aparecido en el cine. El más. El que más. Mira, eso no lo sabía. El que más. Sí que, bueno, por ejemplo, lo de Carmila es, bueno, el mito de la chica vampiro o la niña vampiro, porque en realidad no va de ningún conde, ni de ningún lord, ni nada por el estilo. Va de una niña vampiro. Pero sí que han sacado bastante en adaptaciones. Han pillado erotismo. Es que también tiene erotismo, ¿sabes? Bueno, yo me he leído el libro, es un libro que me encanta, y en realidad, bueno, no, en el libro, lógicamente, pues no es que haya erotismo, pero, ni de coña, sobre todo teniendo en cuenta que es... Bueno. Bueno, pero... Yo lo que tengo es que al final, que hay un rollo romántico. Hay un rollo romántico y sí que hay un rollo... Entre la joven que cuenta la historia y Carmila. Carmila, se supone que es el vampiro. ¿Eh? Sí. Que en realidad se hace llamar Mirkaya cuando se presenta. Cambia algunas letras. Cambia eso algunas. Lo hacen... Mirkaya. Se sí. llama Mirkaya, que luego es Carmila, es un vampiro. Que sí. la llevan como una especie de carruaje. Fingen que está como enferma y entonces el padre pues la deja allí en... Eso es. Hay varias películas. Hay varias películas, efectivamente. Sí que es verdad que se trae un rollo raro con la amiga. ¿Vale? Sí, se aquí trae un rollo hay raro. Algo romántico. Hay algo romántico, eso lo dejan... Como un rollo posesión, o sea... Un rollo, efectivamente. Un rollo también como de dependencia, más bien, ¿no? Sí, y... es como la película esta de... hostia. Bueno, yo la que he visto es la de Vampire Lovers, que es así. No, esto no tiene nada que ver. La película que digo yo es... joder, cómo tengo el cerebro hoy, me lo he traído. No me voy a acordar de... Sí, Criaturas Celestiales, ¿vale? Es como una especie de rollo el que se traen las dos amigas un poco extraño. Pero no deja tampoco nada, lo deja todo un poco en el aire. Pero bueno, que sí que desde ahí aprovechan la coyuntura para sacar un poco el rollo erótico de la chica vampiro. Sí. Pero no la chica vampiro... A partir de ahí sale. No la chica vampiro a lo vampira. No, es más otro tipo de vampiro, ¿no? Bueno, así por decir, pues el Drácula está escrita en 1897 por el escritor irlandés Bram Stoker sobre un vampiro que viaja desde Transilvania a Londres y un grupo de personas tratan de detener sus planes de someter al mundo. Sí, bueno, someter al mundo o hacer de las es suyas. Básicamente, sí, la es básicamente eso. Siempre sí. hay, pues. Un cazador de vampiros, que es Van Helsing. Van Helsing, sí señor. Hay muchos buenos Van Helsing también en el cine de terror. Y tiene un siervo siempre también. ¿Drácula? Sí. Drácula sí, tiene sí, algún claro. seguidor que no llega a ser vampiro, pero es siempre. Seguidor. Y, sí. y a los gitanos, y el, siempre, siempre alrededor de, sí. del mito de Drácula siempre está el rollo de los gitanos, que son prácticamente esclavos. Claro. Carmila, pues es del 1872, anterior a la de Bram Stoker. Uh-huh. También el escritor es irlandés. El Sheridan Le Fanu. Carmila es de los mejores, está considerado uno de los relatos, es un relato corto en realidad, no llega a ser tampoco una novela, bueno, no es un relato excesivamente corto, pero tampoco es una novela. Y sí, es de los mejores cuentos de vampiros, por lo menos a mí me gusta mucho. Y bueno, una hermosa joven que resulta ser vampiresa. Resulta ser vampiresa y buscar la ruina. Que siempre es bella, no es fea. Claro. ¿Para qué? Y es eso, claro. se produce la joven y Carmila, se produce un yo tengo un comportamiento romántico entre ambas. Claro, comportamiento romántico, sí, claro. Pero es lo que te digo, dejan entredicho ahí un poco de tema un poco extraño. Bueno, ¿eh? Y vamos a hablar de los primeros filmes que hay del cine. Tengo que hablar de un par de novelas, o reviento. Venga, lógicamente. Venga. Bueno, Drácula de Bram Stoker, lo comenté la otra vez, el Drácula de Polidori, el Carmila de Sheridan Le Fanu, los cuentos de Maldoror, sobre todo una parte de ellos, que es genial, o que es, bueno, es más bien como una especie de asesino en serie, es un poco más rollo surrealista, pero es genial, los cuentos de Maldoror. Un poema, un relato corto de Poe, el Berenice, la familia Burdalak de Tolstoy, pero es un primo lejano, no es Tolstoy como tal. Y recomendar un libro, que es uno de mis libros preferidos de este rollo, que se llama Vampiros entre nosotros, de Roger Vadim, que es una recopilación de todos relatos de vampiros, incluso algunos muy, muy raros, incluso alguno viene de Oriente. Y es un libro que cayó en mis manos en una biblioteca y me lo llevé, era la biblioteca del instituto, me lo llevé y no lo devolví jamás, porque debía ser mío. Y lo recomiendo, ¿eh? Lo que no sé, es una edición del 69, lo que yo tengo yo, y yo no sé si eso, ni siquiera si estará editado ahora. Pero vamos, para mí los mejores. Y... Bueno, empezamos con el cine. No, pero tranqui, no pasa nada. No. El cine. Hombre... Ya desde los primeros días del cine aparece Drácula. O sea, 1896 se estrena Le Manoir du Diable, La Mansión del Diablo, que antecede a la publicación de Drácula de Bram Stoker. Dirigida por uno de los pioneros del cine, George Méliès. Es que está muy rápido. Bueno, dura 3 minutos, ¿vale? Uh-huh. Y este director es el famoso director que hizo el otro de las primeras películas, que es Viaje a la Luna, que es... Sí, ay, es que preciosa. Es la famosa de esta luna, sí. Que es un cohete de la preciosa, al ojo. Es, preciosa, me encanta. Que Queen sale en un vídeo, Queen, porque sale Queen un video utiliza de Queen, muchas cosas de eso. Sale en un vídeo también de los Smashing Pumpkins y sale, está bastante explotada, sí, bastante sí. explotada las escenas de esta no película. No debe tener ni derechos, a lo mejor. No lo sé, pero está, la verdad que hay mogollón de cosas que... Estas pelis que se han conservado, pero hay muchas otras que no hay rollos y no se sabe. Se sabe que se hizo, pero no se puede ver. No, y también el cine de terror al principio, en el 1900 poco, también juega con un factor muy... hay muchas películas de terror, bueno, luego hablaremos de Murnau y demás, pero que sí que al principio es un género que es lo desconocido, y lo desconocido siempre atrae. Claro. Y desde el principio del cine, hombre, de terror... Yo tenía un profesor que siempre decía que la primera peli que haces ahí de coña y con los compañeros siempre hay un asesinato. Siempre. Siempre tienes que matar a alguien. ¿Por qué? Porque es algo que solo puedes hacer en las pelis. En las películas, desde luego, ya te digo. O de fantasmas, yo qué no, sé. No, porque también el cine juega mucho con el tema de la fantasía, con el tema de tal, y es un tema siempre atrayente. Y... Además, este hombre es un pionero así de efectos especiales. Claro. Y claro, no, hombre, sí. De verdad, las escenas... Hacía maquetitas y cositas... Es que a mí me encantan las escenas de esa película y de otras muchas, me encantan por ese rollo, como la del gabinete del Dr. Caligari. Todo ese rollo surrealista de las maquetas, es alucinante. La iluminación, que es increíble. Ya ves, mola ahí mogollón. Para crear esas sombras ahí picudas. Sí. Bueno, estamos un poco pedantillas hoy, parece. Yo es que aquí me metes el dedo en la llaga. Bueno, Bueno, el siguiente película, The Vampire, de 1913. ¿Quién de era? Robert G. Sí. No, la que te la regaló. Me la regaló Glow por mi cumpleaños, este último cumpleaños, mi 33 cumpleaños. Me la con regaló vampiras Glow. Seductoras. Sí, es realmente. Viene de un poema titulado The Vampire, de 1872, que también inspiró un cuadro. Y ya no tengo más. Y hasta aquí puedo leer. Es que tampoco me gusta decir demasiado eso. No, sí, bueno, pues la película tampoco es que sea, la verdad, nada del otro mundo. Esperábamos quizás un poco más. Sí. Yo no la había visto. Pero bueno, simplemente a mí, como ese tipo de películas me gustan tanto, pues... Bueno, es una me cosa presto. Que sí, hay que verla. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, la primera adaptación de Bram Stoker es de 1920, realizada en Rusia, del que no se conservan copias. Y un año después se realiza otra adaptación muda en Hungría. En Hungría. Bueno, también era muda la otra. Sí, sí. Del 20. Pero tampoco parece que haya copias. No lo sé porque no tengo más información. Luego ya Nosferatu. Nosferatu. Nosferatu, que tiene otra frase detrás, pero no me acuerdo cómo era. Es que es en alemán. O sea, es Nosferatu, no sé qué, no sé cuánto. Es algo de la noche. Vamos, yo es que la conozco como bueno. Nosferatu, pero sí, es algo de esa. Película de la noche. Alemana de 1922. Sí. Donde se ven los rasgos más sobrenaturales de Drácula. Es genial. De un vampiro, vamos. Y es como una especie de vampiro con rasgos de roedor. Es que ahí no juegan con el factor sexy, del vampiro no. Sexy, ahí no. Y a mí ahí también reside mucho la magia de la ambientación, es genial. Desde luego es lo que hemos comentado antes. O sea, en realidad el decir que no se había basado en el libro de Bram Stoker, o sea, es indudable que es un calco, pero sí. Completo, un calco completo. Pero a mí es de mis preferidas. Bueno, es la historia del conde Orlok. Un vampiro con rasgos de roedor que siembra la muerte y lleva la peste a la ciudad de Bremen, claro. Alemania. La peste como las ratas. Porque se supone que en los barcos, cuando él viene de Rumanía, de Transilvania, Rumanía, X, se supone que él en los barcos, en las bodegas, pues está lleno de ratas entre... Entonces él juega también... Eso se ve mucho en la de Nosferatu de Klaus Kinski, se ve mucho mejor. Hombre, hay que pensar que también el vampiro, o sea, el murciélago es un roedor. Hombre, claro, sí. Pero juega también mucho con ese rollo como para despistar, ¿no? Para poder hacer el mal mientras la peste se apodera de la ciudad. Sí. Eso se ve y por eso casi me gusta más la de Klaus Kinski, que es luego posterior, que es como un remake de Nosferatu. Es brutal. Esa es la que siempre digo, bueno, que tenemos que ver. Lo que tú habías dicho, que es una versión muy parecida a la novela de Drácula de Bram Stoker. Sí. Y la viuda del escritor irlandés puso una demanda y la ganó. Lógicamente. Porque dijo, a ver, ¿tú de qué vas? ¿Qué te has inventado tú esto? Venga, ya que esto mi marido ya lo sabía. Efectivamente. No, es que es la novela, o sea, es que es exactamente la novela. Porque sí que te voy a decir una cosa, tiene muchas más referencias. Vuelvo para allá. One moment, please. Tiene muchas más referencias. Nosferatu, que el Drácula de Bram Stoker de Coppola. Muchísimas referencias más. En la otra se han inventado cosas. Pero sí. Realmente el libro... es muchísimo más parecido al Nosferatu, bueno, es igual, exactamente igual que Nosferatu. Bueno, siguiente, 1926, Debat, adaptación de la obra de teatro, de también de Bram Stoker, supongo, pero en obra de teatro, o sea, habían hecho una obra de teatro, o sea, es la primera película de Drácula estadounidense, ¿vale? Las otras son europeas. Topa a mí, los americanos, topa a mí. Dijo, uy, aquí he visto el filón. Ya te digo. Espérate que llegue la Javier y la Universal. Ya te digo, vieron un filón. Bueno, la siguiente, London After Midnight, de 1927, el siguiente año. También desapareció en todas las copias de la película, así que nada, no la podéis ver. Hay un grupo gótico que se llama así. London After Midnight. Un poco Perich. Luego en el 31 está el vampiro de Düsseldorf, pero que de Fritz Lang. Sí. Que en realidad no es vampiro, es un asesino en serie. Es un asesino en serie, claro. Pero es que también se nombra por yo qué sé, por. Es que lo del vampiro luego. Vampiro. Claro, lo del vampiro luego está lo del vampiro psicológico, lo del vampiro, claro, tiene muchas acepciones. Claro. Fritz Lang, me encanta. Total. Soy súper fan. Bueno, y ahora ya empezamos con la Universal. Claro. con Bela Lugosi, que por cierto, he hecho una cosa en el Facebook, pero no me ha hecho caso nadie. Pero es que yo no lo he visto, pues es todo el puto día. Muy pocas opciones, pero bueno, ¿cuál es el mejor Drácula? Y puse Bela Lugosi, Christopher Lee, luego puse el Drácula negro, que se llama William no sé qué. Black. Y luego, o Chiquito de la Calzada. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Entonces, yo he contestado al Bela Lugosi y Lorena ha puesto Chiquito de la Calzada. Chiquito, o sea, calzada. No ha tenido ningún éxito. Lo he puesto en Radio Ela, en el Facebook de Radio Ela y en el Facebook. A mí no me las... Yo no lo he visto. Y te he invitado a que conteste. O sea, yo también no te mando una cosa para que conteste. Te contesto ahora. Venga. Sin lugar a dudas, Bela Lugosi, el primero. El segundo, el Chiquito de la Calzada. No, pero espérate. Iba incluido Christopher Lee. Sí. Ah, Christopher Lee, el segundo, sin lugar a dudas. Sí. Bela Lugosi, Christopher Lee, el Chiquito de la Calzada. Y ya está, y porque no ha dejado muchas opciones. El Blácula, paso de él. Pues porque no me hace ni risa. Además, es que. Es que no me hace ni risa. Mete el rollo voodoo y muy bien. Es un patetismo muy. Hombre, brutal. Es la Black Exploitation, hombre, depende. No me es un género que. Es de rollo. O sea, frica. A mí algunas me gustan de Black Exploitation, pero es demasiado de. Es demasiado. Héroes de la calle, ciudadanos negros. También tengo que reconocer que yo eso cuando lo vi. Era pequeña, no sé, a santo de la qué. De Drácula, la de Drácula. Sí, la de Drácula Negro. Drácula Negro no te da miedo porque... No, ninguno, en absoluto. Y estábamos mi hermano y yo no sé qué. Estaba en la tele y fue como, perdón, digo, ¿esto qué es? En aquellos momentos yo tampoco reconocía muy bien los Freak. Ya. Claro, eso hay que irlo adquiriendo. El gusto Freak se adquiere también, ¿eh? Bueno, habrá que verlo algún día. Bueno, a lo que iba, vamos con la Universal, los vampiros de la Universal, el gran Bela Lugosi. Que es el primero que, bueno, está basada en la versión teatral de la novela de Bram Stoker. Que no sé si eso lo he dicho antes también. ¿Me he hecho un lío o algo? No lo sé. Bueno. No me acuerdo. Tengo memoria de vale. Estaba bien. Es el que crea la imagen de Drácula, del aristócrata eslavo, vestido de blanco y negro con capa. En plan lore, en plan es que lo, atrayente, es el, en plan con mirada seductora, enigmático. Sí. Él crea. Él Bela Lugosi, señores. Bela Lugosi baladí, crea. No es baladí. Ya te digo. Crea tanto el personaje que es él. Es él, porque es se él. Lo termina creyendo. Claro. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Es el precio. Puto Bela Lugosi. Es el puto Bela Lugosi, sí, señor. Vale, luego hay una secuela que es Drácula Doctor. Esto ya es como todo de la Universal. Las familias, van creando familias. Las familias, claro que sí. A ver, pues está la secuela Drácula Doctor del 36, en el 43 Son of Drácula, luego House of Frankenstein del 44 y House of Drácula 1945, y luego una que es como coñera, pero con John Carradine. Perdón. Sí. No, con John Carradine, ¿cuál es? ¿La de House of Drácula? No lo sé. O sea, que no sabe a lo mejor Bela Lugosi, pues, o sí, es que no sé, tengo un lío. La que es coñera es Abbott y Costello meet Frankenstein en el 48, ¿vale? Sí, es como un poco, es como con un poco coña. Y luego vamos con la Hammer, ¿vale? Sí. En el 58, Horror of Drácula con Christopher Lee, que es... El Drácula del Technicolor con su sangre y su... Merece reverencia. Sí, sí, sí. Lee, ¿eh? Pero ese color... Yo recuerdo de pequeña que estaba en casa de mi abuela y sí. Había una de Drácula, no sé cuál era, pero era Christopher Lee. Y me acuerdo la sangre esa que me impactó tanto, la sangre tomatosa. Tomatosa esa. Y yo de pequeña la vi. No tuve miedo porque me mandaron a la cama enseguida, ¿sabes? Pero... Yo tengo una anécdota también de eso que siempre cuenta mi madre, la señora Elvira, que se llama Elvira, por cierto, para que el descojone prolifere. Tía, mi madre te voy a se llama Elvira. Elvira. Ese día siempre no se lo digo. Es más, a mí además es que no me gusta nada mi nombre. Elvira. Y dice mi madre, ¿cómo te iba a poner yo un nombre tan feo como el que tengo yo? Elvira. Y digo, joder. Y Elvira no está mal. ¿Eh? A mí me gusta muchísimo más que el mío, de hecho. Bueno, pues me dice que ellos en cuando se fueron de Luna de Miel, sí. Pues mi madre por primera vez vio una película de Drácula de Christopher Lee. Bueno, mi madre no pudo dormir en toda la noche. Entonces siempre se pregunta que si a mí me harían una noche de tormenta. Digo, es muy probable. Es muy probable que sí. Bueno, que estaba con... Ah, vale, con la Hammer y Christopher Lee. Ese técnico, por favor, que vuelva. Horror of Drácula, ¿vale? Habría que decir que el atuendo era el de Bela Lugosi. Era el de Bela Lugosi, pero porque bueno, ya es un icono y luego claro, los iconos se plagian. En 1960, The Bride of Drácula. Es que eso lo hacían mucho antes, eran contratos. Contratos con el Barón Menzer, que no sé. En aquella época, la Universal, eran contratos que tenían de, bueno, tú vas a ser el Drácula de tal y ahora viene el nuevo Drácula y... Que bueno, luego ha hecho otras muchas cosas. No sé si en Bride of Drácula sale él. Luego, Kiss of Vampire, del 62. En el 69, de Drácula, Prince of Darkness, que sí sale Christopher Lee. En el 67, Drácula has risen from the grave. Y que creo que también sale él. En 1970... Taste the Blood of Drácula y también en el 70 Scars of Drácula. Los 70 ya la cosa, en los 70 ya la cosa. Y yo ya daría un salto. Lo he dejado. Y si os parece, vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar. Una frase mítica que, por cierto, también sale en el que no. Yo no he mencionado. Yo. Más del 70 no voy a. Eso. No voy a nombrar películas. Ahora meto yo una pequeña cuña vale, de los 70. Pero voy a poner una frase típica de Drácula. Bueno, es del Drácula de. Del 31, ¿vale? De Bela Lugosi. Que es la frase que dice I never dreamed. Wow. Guay. Y esa también la dice el Drácula. De, Drácula de Bram Stoker, salen muchas en Nosferatu también. Pero en la de Coppola, ¿no? En la de Coppola. En la de Coppola dice también. Otra cosa. I don't like wine. Lo dice así. Sí, bueno, en la traducción dice... Pero vamos, nunca es la misma vino. Frase, vamos. Nunca bebo vino. En la traducción lo traducen así, en castellano. En la de Nosferatu también lo dice, cuando le está sirviendo la comida a O sea, que es una frase que aparece en la novela y que no la pueden quitar, yo creo. Bueno, ¿no? Es que queda muy... Es eso, incluso claro, en no alguna, lo vino, pero bebo otras en alguna, cosas. Incluso en alguna dice. Y además, es que lo sé, no sé... Nunca bebo vino después de medianoche. Yo creo que no bebe vino, bebe sangre y punto, tío. Claro, no bebe ni come ni hace nada. Ya. No te digo. Así que, vamos, y por eso el otro, bebe una bebida roja. Bueno, eso en el otro, ¿no? Es que no sé si la copa era, no era transparente, ¿no? ¿En cuál? ¿La de copa? No sé, pero bebe una bebida roja y digo, ¿tú qué estás bebiendo, tronco? Si no bebe vino, ¿qué bebes? Hombre, ¿tú qué bebes, hombre? Verá luego si se presenta en alguna fiesta de sociedad, ¿no? Sí, hombre, es un aristócrata, joder. Claro. Bueno, vamos allá, vamos a ir a ver a Bela Lugosi en un... Vamos, es un pequeño... Vamos a ver qué tal. I hope you will like it. Aren't you drinking? I never drink. Why? Bueno, ya. Excelente. Yo sí tengo que hablar de los Dráculas un poco más modernos, porque yo ya de los 70 pego un salto bastante contundente. Lógicamente, hablar de Gary Oldman en el Drácula de Bram Stoker, entre otras cosas porque es mi actor preferido y porque hace una actuación brutal, como todas las que suele hacer, aunque le tachan a veces de sobreactuar, cosa que no comparto. No comparto en absoluto. También hablar de Christopher Walken en The Addiction, que es otra versión moderna de Dráculas, de vampiros adaptados a la vida moderna, que recomiendo. Willem Dafoe, la película que te comentaba antes, la de la sombra del vampiro, es una película que me gusta muchísimo, es con un toque de humor, que hace de Nosferatu y lo hace genial. Pero claro, es que estamos hablando de categorías como la de Willem Dafoe. Y comentar también la última, para mí, mejor película que se ha hecho sobre el género, Déjame entrar, que también lo comenté la última vez, que me parece increíble, que también está basada en una novela y muy recomendable. Muy recomendable, obviamente, no voy a ver ni veré el remake americano, creo que no hace falta. Y poco más, comentar de los vampiros modernos para mí. No tengo nada más que comentar. Vale, yo tengo otra cosa. Bueno, es que luego sí que hay rollos de humor, o puedes hablar del rollo Tarantino, o puedes hablar del rollo... Pero lo que es en plan serio y lo que me gusta a mí, tú sigue ahí, dale a lo tuyo que yo me enrollo aquí. Que... Vale. Creo no, que esto. Yo tengo también sobre Carmilla, las películas que se han hecho sobre Carmilla. ¿Carmilla? Sí. ¿Te lo estoy diciendo bien? Es Carmilla. Es que quería poner ya otra cosa, que este es Christopher Lee. Y esto es que... Bueno, pilotamos hoy mal, chavales. Hoy pilotamos mal. No, porque esto ha sido, pero la bueno. voy a poner, ¿vale? Venga, sí, ponlo, claro. Y luego ya termino con lo de Carmila, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a ir a Christopher Lee. Y es el príncipe de las tinieblas, ¿vale? El Prince of the Darkness, que lo había dicho antes. Que la hizo en el 66, ¿vale? Y este es el principio de la peli, en español. Solo un poco el principio, que habla de cómo le matan y tal, no sé. Epa, venga. Tras una época de horrible terror que duró más de un siglo, el rey de los no muertos fue descubierto en su guarida en las altas montañas de los Cárpatos. Durante décadas, muchos habían intentado destruirle, todos fracasaron. Desgraciadamente, se trataba de un adversario armado con suficiente conocimiento de las artes de los vampiros como para provocar una destrucción total y definitiva. Este fue su destino. Miles de personas habían sido esclavizadas por el obsceno culto del vampirismo. Ahora, el origen del mismo fallecía. Solo quedaba el recuerdo de la criatura más terrible y malvada que había dejado jamás su sello en la civilización. Drácula, príncipe de las tinieblas. Era la película, el comienzo de la película de Prince of the Darkness, que empieza con la muerte de empieza de con Drácula. La muerte, luego la muerte de Drácula. Bueno, iba a hablar algo de Carmila, ¿qué? Es Carmilla con dos L's. Sí, Carmilla, sí. Lo que pasa es que me sale Carmina, ¿o no? No, Carmina Ordóñez. Sí, por eso. Bueno, y el erotismo, ¿no? La primera de este tipo que se hizo este tipo es Blood of Roses, del 61. Luego en el 70, Vampire Lovers, que esa la he visto yo, de la Hammer. Bueno, era el declive de la Hammer. Era el declive. Era el declive y mete... Y bueno, pero es la mejor adaptación, la de mejor calidad del relato, ¿vale? Sí. Es la mejor. Con Ingrid Pitt, la vampira de la Hammer. Exuberante, por supuesto. Increíble. Que no sé si... Bueno, murió hace un año. Murió hace poco, sí. Es así, muy 70, es muy ya muy... Ella es ella, otra que pues que es ella. Claro, o sea, que la veas, es donde la vampira la veas, de la Hammer. Es la vampira. De hecho, cuando murió fue ha muerto la vampira de la Hammer. La vampira, ya te digo. Y bueno, este tipo de pelis introdujeron el género de terror en el porno. Bueno, pero es que eso también pues da juego. Porque ¿no? vieron, joder, aquí cantacacha. Ya te digo. Y luego, pues hay que comentar que en España está Jess Franco. Hombre, aquí en España tenemos Blácula, tenemos el Drácula Yeye. Bueno, sí, eso está bien. No, bueno, hay que decir que Jess Franco, que esta película estaba censurada en España, que es Lesbian Vampire Killers, que yo he visto un poco y es sí. que es un poco tosto. O sea, bueno, hay que decir que, bueno, si te gusta Jeff Franco, no sé qué, que yeah. son que te guste un poco rollo cutrón y tal. Porque, o sea, me acuerdo de otra que hay también, que por cierto también es de Drácula contra Frankenstein o algo así. Y que van ahí a un bar y hay una jukebox. Dios. Dices, a ver, si aquí vais en carromato, vais en carromato y hay una jukebox que echa moneditas y te sale la música. Ya te digo. Quitar la puta jukebox de la taberna del pueblo. Bueno, yo que sé, también era otra época y lo que había, ¿no? Pero que también es un señor que ha hecho terror en España, aunque... Bueno, este... es que... Es y como vamos, todo. Yo lo que vi de Lesbian Vampire Killers tiene muchos, o sea, bailes eróticos y mucha historia, ¿sabes? De esta... También rollo 70s. Sí. Y nada, también decir que la novela Carmilla Carmilla se basó en el personaje histórico de la condesa de Báthory. Báthory. Que también la Hammer hizo, bueno, que es Ingrid Pitt. La Báthory es Ingrid Pitt. Bueno, es que la vale para todo, porque ya te digo que en lo que es en la novela no la ponen como alguien tan exuberante, de hecho es prácticamente un adolescente, ¿vale? Es sí, es una que adolescente. Aquí se supone, o sea, yo vi la peli y siempre iba con, o sea, iba a casas de jóvenes, o sea, la esta es joven, se cambia el nombre. Cada sí, vez que va con una se sí. cambia el nombre, unas letras, pero sigue personando igual. Sí. Y ella está mayorcita, pero va de joven. Vale, ¿sabes? Es que eso suele pasar. Va y, de joven. Claro, pero bueno. Bueno, mayorcita, que sí. yo que sé, yo la veo muy mayor. Sí, vamos, adolescente no parece. Adolescente pero en plan, no parece. Pero hay mi hija joven, que es que tal. Claro. Y la meten ahí en casa de. La meten en la casa, sí, de eso se ah, trata. Ah, pues que novela. Se llevaré muy bien con mi hija. Pero es un poco. Y sí que hay cacha y hay tocamientos y hay cosas. No, claro. Hay sexo, pero hay tocada teta. No, y el rollo erótico del mordisco y tal. En la novela no, ya te digo, no es así. Es un rollo más de otra, bueno, mover, de otra manera. Pero es hay como, que decir que eso, que la. Lo dejan entrever, es como. El Vampire Lovers es la mejor adaptación, ¿vale? Hay, que es la que he visto yo además. Hay otra novela que se llama Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que es increíble. Hay una película que se llama El Celo, que de hecho la protagonista es la actriz que hace de Lucy en el Drácula de Coppola, y es también es un rollo con niños y juegan ahí con un poco también te dejan entrever las cosas, pero no sé. Hombre, mira La Naranja Mecánica, tío, en el libro se folla dos chavalitas dos chavales de 15 años de, y, vale, luego o las, de 12 o de 13. Hombre, las que se están comiendo en el helado, sí. En el, lógicamente no tienen son menor 12 de edad, años. Porque tampoco. Pues, hombre, claro, efectivamente. Pues con esto es lo mismo, claro. Es el claro. cine, tío, hay que. Te dejan entrever, pero bueno, en las novelas, como siempre en el siglo XIX, es de otra manera. Aunque sí, vamos a ver. Eran jóvenes. También hay cuentos eróticos. A las 30 eran viejas ya. Claro, por ejemplo, hay muchos escritores del siglo XIX, como Aupassin, que tienen colecciones de cuentos eróticos, ¿vale? Que lógicamente no tienen nada que ver. Pero bueno, en esos casos lo dejan un poco. No lo. Nos hemos pasado mil. Vaya dos. Se me va la olla. Venga, a lo, paso a lo ya. Mejor quitamos las de Gloria, ¿no? Venga, pues venga, vamos a las sí. nuestras. Bueno, vamos. Solo quería decir que también está muy bien El Baile de los Vampiros de Roman Polanski del 67. Sí, hombre, claro, que es una comedia. Sí. Y luego, pues, que así como lo que habíamos comentado, lo del Blácula de Blas Protection. Y hay que comentar también lo de Ed Wood, la película, que también es hay que comentarla. Sí. Es... hay que hacer mención, por supuesto. Vale, pues venga, Amarillo, que, venga, que nos saltamos las de nos saltamos ya de. Madre sí, mía. Si me dejáis a mí aquí con otra cerveza, vale, os he hecho una chapa. Algún, o sea que hay tiempo, pero. Os he hecho una chapa que os tengo aquí toda bueno, la noche. Vamos con la musiquita. Vamos con la música. Y bueno, pues vamos a escuchar a un grupo inglés de rock gótico, Afable, digamos. Me compré el disco de Chiquinina en la caverna y bueno, lo tengo especial cariño y más que nada por eso lo he traído. Hablo de Flesh for Lulu. He traído este disco que fue de los primeros vinilos también que me compré, Long Life the New Flesh. Y bueno, pues ya te digo, buen rollo. Sin mayor expectativa sobre ellos, pero sí que la verdad que lo sigo oyendo de vez en cuando. Y vamos a escuchar Sleeping Dogs, a ver si os gusta. Ahora iría a Gloria, lo que pasa que como vamos mal de tiempo... ¡Ay, pobre! Ella había traído un especial de monstruos y eso así. Por eso la de Halloween y tal. Y bueno, pues mejor le dejamos que las ponga otro día, porque como vamos así, pues vamos con la mía. Y que nos explique además los ¿cómo grupos explica y ella? Demás, efectivamente. Que se nos ha ido un poco el tema con el Dráscul. Sí, es que, y porque nos podíamos haber extendido mucho más, es que menos mal que no hemos hablado en la historia, en las civilizaciones. Ah, ok. Ah, la A. Bueno, ahora he traído otro. Hoy estoy un poco oscurilla, como diría el. Ahora me tocaría a mí meterme contigo a saco, ¿eh? Ahora me tocaría. Como diría el lechón, oye, esto con tus amigas las tinieblas te están influenciando mucho. Oye, pero porque estás poniendo. Yo pongo mucho, pongo de todo, como que tinieblas. Pues sí, también, pero de todo un poco. Te están influenciando que te están a tal. Bueno, vamos con otro grupo, lo griego, el mismo sello, el mismo estilo. Se llaman Human Puppets y son así, pues oscurillos, sin punk. Este single se llama Television A y ya está agotado en el sello. Y vamos a oír la canción que da título al disco, Television A. Nothing but another face in a faceless crowd. Spend my life like a prison in the state. Lots in loneliness. Roaming in unlit rooms, change shadow. Electrical visions, my safety reason. Television eye, television eye. Thank you. for my television eye. Los zagalas, zagales, que estamos un poco sosas porque estamos a plato y a las tajas, pero ya nos hemos hecho una chapa vampiresca. Qué un... falta la gloria, tío. Brutal, falta la gloria, nos ha pillado todo improviso, ha sido un poco raro, es un poco raro, raro todo, pero bueno. Pues Senolaf, mil... sábado por la noche. Pues bueno, pues hablar con amigos y decir que nos escuchan. Y entonces, pues bueno, pues prometer que vamos a poner X grupo en, para y por. Y vamos a poner a un grupo, a la banda más sucia del rock and roll. A Lemmy, el crápula, que es uno de esos tipos que parece que siempre tienen la misma edad. ¿Eh? No sé por qué, pero les pasa a algunos. Parece que nunca están más viejos ni más jóvenes. Es el uno. Sí, sí, pero como está Sleep, no sé si saldrá la canción. Yo creo que está Sleep, pero... Pero sale la canción, pero ¿no? Está... No está muerto, está Sleep. Ya, está Sleep. Si le das al app, pues... Le di al play y ya suena yo esa, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues hablo de los Motorhead, por supuesto, los Motorhead, chavales. Dedicado a Pepe, que es uno de sus grupos preferidos. A mí también me gusta mucho. Y he traído el disco El Eyes of Space, claro, lógicamente, de los 80. Y no solamente se lo vamos a dedicar a Pepe, se lo vamos a dedicar a todos los amigos que les gusta, que sabemos que son muchos, ¿eh? Muy bien. Y vamos a escuchar una canción de este disco, ¿eh? Y pues nada, para que os animéis un poco y bailéis. Live to Win. We'll be right back. quitarla. Uy, uy, uy. Bueno, voy a decir los conciertos o lo que hay así más o menos este mes. Si tenéis algo vosotros, esto. Pues así hago de pronto. Mejor no tener nada más. Ya. Bueno, este es sábado 10, es este. Pincho en el garaje. Luego el sábado 17 también pincho en el garaje. Garaje, calle. Calle. ¿Qué calle es? A ver, ¿te lo sabes? Sí, a ver. San Andrés 12. Toma ya. San Andrés 12, ahí en la plaza 2 de mayo. El miércoles 21 de septiembre, Criaturas. El miércoles, ¿eh? Desde Austin, Texas, y la nueva autoridad democrática. Que por el Raw Punk local, que es Pablo, el grupo nuevo de Pablo. Sí. Luego, jueves 29 de septiembre, JC Satán más Sprites, más Image Makers. Es el aniversario del Burly. Vale solo 5 euros por eso. Y lo de Pablo también vale 5 euros. Me he acordado, bueno, este sábado, este viernes, tocan Toy Dolls y los Specials. En el festival este de Getafe. Y entonces nos están diciendo la peña que hay que ir. Pero yo no tengo molestias. ¿Qué peña? Este lo ha dicho el Simpa, ¿no? Me lo ha dicho el Simpa, me lo ha dicho, lógicamente. David Smart, 8.5, para más datos. Me lo ha dicho Jessica. Jarraco. Vale, ellos. Mira, está viéndolo todo el mundo. A mí realmente no me interesa demasiado. Bueno, yo los títulos ya les he visto. ¿Cuánto vale? Está muy bien de precio porque el festival entero son 30 y algo euros. Y me parece que incluye todos los días, pero no hay entrada por día, ¿vale? Es como que tú lo pagas y finí. Que yo quiero ir a todo, yo quiero ir. A ver, yo los Toy Dolls ya les he visto a los Specials, me molaría verles, no les he visto. Los Specials me molan, pero es que no sé. A mí me molan. A ver, ya hablas de que es un festival tal, yo también un poco por estar con la peña y por el rollo de divertimento. ¿Qué festivals? Sí, no sé, a mí me pasa exactamente lo mismo, lo que pasa que, bueno, también me apetece reír y jugar un rato. El problema es que, claro, el dinero, pues no sé, pero bueno, pues que... Bueno, yo curro y no voy a poder, o sea... Es el viernes, ya, amiga. Ya, yo quiero el sábado. Pero por bueno, la mañana sí, pero tenemos una cosa de la radio, por la mañana, yo puedo a venir, las 11. Yo puedo venir penando, como lo hago a menudo, pero que de todas maneras, es verdad, tenemos compromiso radioela. Uy, que se me... Tenemos compromiso radioela, pero bueno, que no sé. Y no me podéis hacer esto de dejarme sola. No, no, ir no voy. No podéis delegarme. No, no, ir, obviamente vengo. Eso que yo soy de uno, que es el señor Demian, sí. Quiere delegar en el Vera. Porque como Vera es el jefe... No, yo no voy a pasar... Y a mí me parece mal porque a mí me dijeron que tenía que ir todo el mundo, a ver, todo. Delegar no es pasar marrones. Luego, lógicamente, yo no te voy a pasar el marrón. Que yo venga aquí, en unas condiciones un poco pésimas, es decir, que tenga que venir con una lata de Coca-Cola a la hora que sea, no pasa nada. Tampoco, pero que no creo que vayamos. Es que yo curro a las 10:30. No, no creo que vayamos, no, y es que luego iría al garaje sónico, obviamente, ya. ¿Sabes? Ya me conoces. Pero que bueno. Que no se alargue mucho. No lo sé, pero bueno, es que me he acordado simplemente, ¿eh? Pues que bueno, sí, los Toy Dolls y los Specials. Pero vamos a despedirnos ya, que ya está bien por hoy. Ya está bien, sí. Mira que somos dos, ¿eh? Qué guerra damos. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. A mí me dan cuerda. Bueno, me voy a despedir con un grupo que vimos en el pasado miércoles 24 en anda, el Nasty, anda, junto a los mexicanos Los Monjos y a los toledanos Sudor, que son Belgrado, un grupo de Barcelona, aunque solo es un miembro de Barcelona, hay una polaca y dos venezolanos, sí. Y le dan al post-punk. Y bueno, el disco es muy bonito, con un gris así salpicado de negro. Pero muy chuchi ella, a mí ella me... Muy chuchi, chuchi, ¿eh? Muy chuchi. Sí. Muy yo creo que hay una influencia clara, por lo menos estéticamente. Chuchi, ¿eh? Yo digo chuchi, pero yo creo que me habéis pillado pista, ¿no? Bueno, también lo podéis pillar en Bowery por 8 euros, ¿vale? www.bowerirecords.es. He elegido así una de las bailongas, tienen otras más así, más... Ah, nosotras bailamos bastante en el concierto. Es que yo bailo con... Yo también, yo me metí un minutico ahí con los moños al pogo, con mis zapatos de pimiento con rojo. Que tuve que salir. Pogo, cuando era pogo fuerte. Cuando era poguillo ahí, me metí ahí, hice mago, pues dije, oye, ¿no hemos hablado del concierto? Bueno, te vamos a... De Fuck It Up, muy divertido. Estuvo bien para hacer una mierda de la MTV, estuvo de puta madre. Estuvo muy bien, qué salado el Fati este, dándolo sí, todo. Sí, muy entrañable. Bueno, vamos a oír... Hay que ser más campechano, chavales, hay que ser campechano. Claro, joder, hay que no ser campechano. Toques escenario muy grande, no te vas a bajar con no la te gente. Vas a bajar, hay que ser simpático, hay que ser agradable, hay que ser campechano. Hay que ser unos amorosos. Hay que ser unos amorosos. Bueno, no quiero hablar de esos amorosos que nuestro fan Marcin me manda a todas, claro, a nuestro este, que como vosotras no lo miráis. Yo sí lo veo el correo. Yo cuando te aviso. Ay, ya, pero es mira que el correo, el correo. Pues me manda muchas cosas de esos amorosos. De los osos amorosos. Pero muy, para algunas dan miedo y todo. Hombre, ya me imagino. Voy a verlas, Marcin. Vale. Voy a ojear ahí, fino. Bueno, vamos a ir a los Belgrado y con su no answer. Answer. Bueno, chavales, que menos música hoy ha habido de la normal y, bueno. Y hemos echado más rollo y bueno. Pero espero que aunque haya faltado la gloss, que es... Que la hemos echado de menos a la pequeña. La hemos echado de menos, espero que os guste el programa igualmente. Pues así sí. Así que nada, espero que también os mole la canción. Y una recomendación, que se acaba el verano. Hay que aprovechar. ¿Por qué hay que aprovechar. El verano es una puta mierda. Mujer. Bueno, si a mí me gusta más el otoño, si es mi época preferida. Pero si es maneras, que lo que están diciendo que hoy, septiembre, toda la mitad de precio. ¿Estáis tontos o qué? Misma temperatura, Benidorm, misma temperatura, mitad gente. Oye, yo sé de gente que está en la playa y ya no hace tanto... Joder, pues haya salido que hacía la misma temperatura. Sí, y hoy hace un calor de la hostia. No, pues si yo no esta te digo... Esta semana va a hacer todavía calor. Sí, a mí yo el digo calor que me la suda. Hay que aprovechar... Pero para estar en la playa se puede estar. Lógicamente, y en la playa se puede estar en el pleno enero de maravilla, en el mar. Una cosa es playa y otra es mar. Bueno, chavales, lo que hay que aprovechar, chavales. Que lo paséis bien y que disfrutéis si os veis de vacaciones. O sea, y si estáis en la playa, pues también. Que ya empieza el cole. Que empieza el cole, yo no tengo cole. Pero yo prefiero que empiece la normalidad de la vida. Así que, y que compréis muchos discos. Yo no quiero que venga la gente a Madrid. Que y se por favor, donde está. Comprar discos ya, hostia, que estoy hasta la polla, que no me mando paquetes ni nada, que estoy hasta aburrida en estamos casa. Estamos todos en la ruina. Así que venga, sacar dinero y todos los meses a comprar. Bowery Records. www.bowery.com. Venga, chavales. Venga, un abrazo. Arrivederci.